porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del Divino Creador del Universo, compartimos una edición más del Tiempo que Resta. En esta edición hablaremos acerca de los impuestos. La revelación que envía el Creador nos enseña que los impuestos son tinieblas, son un obstáculo para el desarrollo de la población, son medidas obligadas que utilizan los llamados poderosos para que sea el pueblo, los pobres, los explotados y los trabajadores, los que paguen impuestos. Y son los poderosos, los capitalistas, los que han hecho todas las leyes para que ellos no paguen impuestos. En la revelación de todas las cosas, el Divino Creador explica qué son los impuestos. Las fibras mentales nacieron libres, es decir, no estuvieron sujetas a ninguna influencia de posesión. El cobrar impuestos es tiniebla, porque la acción acompaña a la mente fuera de la tierra. Esta influencia de tiniebla hace alejar al espíritu del reino de los cielos. De verdad os digo que todo espíritu que conoció el interés en cualquier forma vaga errante en el cosmos. La influencia de lo aprendido en el lejano planeta lo rechaza cuando se acerca al magnetismo de la luz. La mala acción hace de rechazo. Infinitos espíritus de incontables planetas tierras se ven obligados a mirar el reino de los cielos desde lejos. Los que nada ven son los más pecadores. La influencia magnética del mal es más intensa en su cualidad y calidad. De verdad os digo que los que cobraron el impuesto en los mundos son de esta categoría. Tales espíritus tienen que vagar en las tinieblas hasta que ninguna criatura del lejano mundo en el que estuvo haya dejado de pagar un falso impuesto. Falso porque la ley que creó el Padre no incluye ninguna forma de explotación. Es así que a medida que se suceden las generaciones, estos espíritus esperan. He aquí el castigo para los seguidores, para la bestia. Estos espíritus, de los cuales quedan los últimos en este mundo, olvidaron que el mandamiento del Padre dice: no robarás en ninguna forma imaginada. He aquí los demonios de la explotación perpetuaron por siglos el dolor de la injusticia en los demás. Si prometieron al Padre cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas, ¿por qué no renunciaron a tan inmoral trabajo? Más les valdría no haber pedido nacer de nuevo en este mundo. He aquí que cayeron en la prueba de la vida, olvidaron las escrituras del Padre y se condenaron. Estos espíritus cobradores de impuestos son espíritus mundanos, tales como lo son los creadores del sistema de explotación llamado capitalismo. Así como ellos cobraron impuestos a sus hermanos de vida, sin importarles las escrituras del Padre, así les impondrán a ellos engaños en sus futuras reencarnaciones. Lo que hicieron de mal en una existencia, lo pagan en las otras. De verdad os digo que todo legislador que creó leyes de impuestos y los que los cobraron, acusados son delante del Padre de imponer sufrimientos a otras criaturas, porque nadie pidió al Padre subyugar a nadie, y todos a los que impusisteis trabas, llamadas impuestos, os esperan junto al Padre para haceros las acusaciones. Hasta el último centavo por impuesto se paga. El más microscópico centavo se queja al Padre. ¿No se os enseñó que todo el universo del Padre es viviente? Y también dice en los rollos, los que cobraron impuestos en la tierra no fueron humildes, fueron indiferentes ante los explotados. Esta verdad adquiere contornos de tragedia inmensa en el juicio delante del Padre, porque toda forma de capitalismo es una forma de esclavitud. No tenéis a las llamadas fuerzas armadas, sin ellas nada sois, y sin existir ellas tampoco seríais nada, porque ningún interesado entrará al reino de los cielos, aunque lo haya sido de pensamiento. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. El tiempo que resta para que esta injusticia termine dependerá de la determinación que salga del conocimiento que el pueblo, la población tenga de las leyes del capitalismo. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña, este sistema de vida basado en la ley del oro es el más grande yugo de toda la humanidad. Conocer las leyes del capitalismo nos permitirá plantear una propuesta, un programa de los trabajadores para poder desarrollar una organización basada en las Sagradas Escrituras y que nos permita a todos construir ese sistema de vida basado en el trabajo, no en la ley del oro, no en las leyes del capitalismo, sino en las leyes del trabajo. Hay una enseñanza de las Sagradas Escrituras donde Jesús de Nazaret explica en forma categórica quiénes deben pagar impuestos. Compartimos Cambio de Costumbres. Sobre el pago de los impuestos, está escrito en el libro de Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, «Vuestro maestro no paga las 2 dracmas». Pedro dijo, «Sí». Y al entrar Pedro en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió a Jesús, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Libro de Mateo, capítulo 17, verso 24. En relación al pago de los impuestos, Jesús de Nazaret da una respuesta categórica de quiénes deben pagar los impuestos. En la pregunta que hace Jesús a Pedro, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, están libres, no deben pagar impuestos. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿quiénes son los extraños? En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2217. En el divino juicio de Dios, el hijo primogénito tratará de extraños a los que en la prueba de la vida hicieron de sus vidas lo opuesto a lo enseñado por el divino evangelio de Dios. Es así que si un religioso, militar o capitalista piden hablar con el Hijo de Dios, sus más cercanos colaboradores le dirán, Divino Padre Solar, unos extraños desean hablar contigo. Es más fácil que no sea tratado como un extraño por el Hijo de Dios, uno que nada extraño hizo en la prueba de la vida. Esto fue anunciado en el divino evangelio de Dios como moral extraña, dictado por escritura telepática, por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estos juicios vienen de Dios según fue escrito en el evangelio. De acuerdo al juicio de Dios, se consideran extraños a los religiosos, los militares y los capitalistas. Esos son extraños. Ellos deben pagar impuestos, no los pobres y explotados. La enseñanza de Jesús es categórica. Preguntó Jesús, ¿los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, están libres. Y ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Según la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10, está escrito, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por tanto, son hijos de Dios los que hacen, los que practican la justicia y los que aman a sus hermanos. Son hijos de Dios los trabajadores que cumplen el mandato de ganarás el pan con el sudor de la frente. Son hijos de Dios los que guardan los mandamientos, según está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 5, del verso 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora entonces conocemos a los extraños y a los hijos de Dios. Es por ello que la doctrina de la ciencia celeste explica, he aquí el significado de la divina parábola que dice, los grandes y poderosos serán despreciados, y todo humilde y sufrido engrandecido. Significa que la psicología del sufrido y la del despreciado reinan en toda la tierra. Lo que siempre debió haber sido desde el principio del mundo, este extraño mundo salido del cálculo al oro, siempre dio la contra al Divino Padre, a sus preferidos, los sufridos y despreciados, siempre les dio lo peor. Al humilde, las migajas. Que el humilde espere, que el humilde se queme al sol. Largas colas para el humilde, reuniones secretas a espaldas de mis humildes, los más pesados impuestos a los humildes. Como este extraño mundo hizo todo lo opuesto a la ley de amor del Padre, es que este mundo también recibe lo opuesto a lo que sus mentes esperaban. La cosecha de lo que sembró este extraño mundo es el llorar y crujir de dientes, porque hizo más mal que bien. Dividió su fruto, hasta en la forma de su fe, sabiendo que solo hay un solo Dios no más. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Según el extraño jefe de la SUNAT, Víctor Shigeyama, el Estado pierde 55 mil millones de soles por evasión del IGB y el impuesto a la renta. El Estado peruano deja de percibir alrededor de 35 mil millones por la evasión y elusión del impuesto a la renta, y a esto se suman otros 20 mil millones de soles por el impuesto general a las ventas del IGB. En el plano local, creemos que esta lucha contra la informalidad exige también igualar la cancha a todos, ¿no? Y eso también es un tema que nos preocupa, porque, como ya hemos mencionado anteriormente, la evasión y la elusión en el país están llegando a cifras realmente preocupantes, ¿no? Estimamos que entre IGB y renta estamos arriba de los 50 mil millones de soles al año. Y en lo que corresponde a gastos tributarios, a los beneficios, estamos arriba de los 15 mil millones, lo que representa casi un 70% de la recaudación anual del país. Entonces, son cifras extremadamente grandes y sin duda eso nos está quitando también competitividad a nivel mundial, ¿no? ¿Quiénes cometen esta gran elusión y evasión? Son los ricos, las grandes empresas, los que más ganan en el Estado peruano. Sin contar también la cantidad de exoneraciones tributarias de la que gozan muchas instituciones, empezando por la Iglesia Católica, las universidades, las inversiones agroexportadoras, entre otras. ¿Quién ha establecido estas leyes injustas, donde se cobran implacablemente los impuestos a los pobres y explotados, pero los que más dinero acumulan y acaparan del Estado peruano, eluden y evaden el pagar impuestos? Y los que más dinero tienen, como la Iglesia Católica y las religiones, no pagan impuestos. Esta tremenda injusticia debe terminar. Y lo vamos a ir comprendiendo en las enseñanzas de las Escrituras y de la Divina Revelación. Dice la Revelación que los impuestos creados en este mundo por el extraño sistema de vida es un robo legalizado. Está escrito en los planos del Cordero. Esta forma de robar se amparó en la extraña ley dictada por la bestia. Muchas leyes del inmoral capitalismo crearon el robo legalizado. Todo impuesto que conoció este mundo es un robo, porque nadie pidió el capitalismo en el reino de los cielos. En el lugar en donde se fue creado, no se conoce el interés en ninguna forma imaginable. Por lo tanto, los creadores y sostenedores del llamado capitalismo

la minera que provee el 2% de cobre mundial. Dada la importancia histórica que tiene la minería en el Perú, el estudio sugiere reevaluar los beneficios tributarios de las mineras en base a la estructura de costo del sector. Eso ayudaría al Estado a recaudar impuestos más equitativos a las utilidades de las mineras y ayudar así a reducir la desaceleración económica y las brechas sociales del país. Rudy Jordán, Hispan TV. Y de acuerdo al presupuesto fiscal para el año 2018, que asciende a 48 mil millones de dólares o 157 mil millones de soles, solo por el concepto de devolución a las empresas mineras, que asciende a 5.889 millones de soles, se podría haber cubierto todo el presupuesto para los programas sociales del presente año, que apenas llegan a 5.338 millones de soles. Se podría haber financiado Cali Warma con 1.595 millones de soles, el programa Juntos con 971 millones de soles, Pensión 65 con 864 millones de soles, el PRONAVEC con 734 millones de soles, el programa Cuna Más tiene una partida de 390 millones de soles, el FONCODES asciende a 295 millones de soles, el programa Haku Wiñay asciende a 219 millones de soles, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual asciende a 163 millones de soles, el programa Trabaja Perú tiene 125 millones de soles, Agua Más tiene 20 millones de soles y Casitas Calientes 12 millones de soles. En total suma 5.338 millones de soles. Sin embargo, la devolución a las empresas mineras por parte de la SUNAT ha sido mayor, ha sido de 5.889 millones de soles. El robo legalizado que hacen los capitalistas en cada país es así de escandaloso. ¿Puede terminar este robo legalizado? Un gobierno que tenga un sentido popular, ¿qué cosa haría? En primer lugar, emitiría un nuevo decreto supremo que modifique este extraño decreto dado por el dictador Fujimori. Y su entrada en aplicación sería inmediata. ¿Por qué los gobiernos de turno no lo pueden hacer? Porque está demostrado una vez más que los gobernantes de turno solo son empleados de los banqueros, de los inversionistas, del Banco Mundial, del FMI, que dependen directamente de Estados Unidos. Nos han acostumbrado a aceptar este robo legalizado. Cambiemos de costumbres. Las escrituras nos enseñan que nosotros los trabajadores no debemos pagar impuestos, sino los extraños, porque si consideramos la cantidad de dinero en elusión, evasión, exoneraciones tributarias que se llevan los capitalistas en el Perú, ese monto es más que suficiente para cubrir el presupuesto de todo un año. Según el extraño jefe de la SUNAT, Víctor Shigiyama, el Estado pierde 55 mil millones de soles por evasión del IGB y el impuesto a la renta. La evasión y la elusión en el país están llegando a cifras realmente preocupantes, ¿no? Estimamos que entre IGB y renta estamos arriba de los 50 mil millones de soles al año. Y en lo que corresponde a gastos tributarios, los beneficios, estamos arriba de los 15 mil millones, lo que representa casi un 70% de la recaudación anual del país. He ahí una de las causas del empobrecimiento en el Perú, el robo legalizado. Tenemos que cambiar esta nefasta costumbre que ellos nos imponen por la fuerza. Necesitamos para ello el conocimiento, la fe ilustrada en las escrituras y la seguridad que nos da la revelación que esto es justicia de Dios en las leyes humanas. El tiempo que resta. Ahora conoceremos cómo los capitalistas han hecho las leyes para que ellos no paguen impuestos, empezando por el Vaticano, la llamada Iglesia Católica, a través de los concordatos firmados con los gobiernos de facto, gobiernos ilegítimos, acuerda, en el caso de Perú, el Estado peruano, con el Vaticano, exonerarle del pago de impuestos en todos sus extremos. En el capítulo 23 del libro de Mateo está escrito: Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo capítulo 23, del verso 1 al 4. Dijo Jesús: atan cargas pesadas sobre el pueblo. Conoceremos cómo una carga pesada sobre la población ha puesto el llamado Vaticano al firmar un extraño concordato con la dictadura de Morales Bermúdez. En este extraño concordato publicado por el Vaticano en su página oficial, se establece en su artículo 10 que la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes. La Iglesia Católica no paga ningún tipo de impuestos en el Perú. Al contrario, recibe una subvención para personas jurídicas de 2.603.000 soles. Y aún así, el extraño agente del Vaticano en el Perú, Cipriani, se queja. Dice que es una limosna lo que reciben. Una limosna, porque así lo considero, no es ni planilla, ni tiene seguro, ni es estable. 1.419 soles. El cardenal Juan Luis Cipriani calificó como una limosna lo que recibe del Estado como parte de la subvención estatal para la Iglesia Católica, monto ascendente a los 1.419 soles. El también arzobispo de Lima mostró su molestia por algunos artículos periodísticos que pedían eliminar esta subvención. No hablemos de que la Iglesia se aprovecha. Esto es muy falso. El decreto supremo al que hace referencia fue firmado en 1980 y en el artículo 10 señala que la Iglesia Católica gozaría de exoneraciones tributarias. Según Cipriani, el documento también señala que los obispos y arzobispos deberían ganar como ministros y viceministros. Esto es el obispo, no sé qué, hizo todo un escalafón que era un sueño de verano. Yo creo que es bueno que rompan ese decreto porque lleva a una confusión y a una impresión completamente equivocada. Al mencionar lo que recibe como una limosna, Cipriani trataba de explicar que no recibía un sueldo alto, como se especula. Lo he repetido muchas veces, pero hay un decreto que lo deroguen o que lo ejecuten. Pero no, es un decreto de 1989. En otro momento se refirió a las últimas declaraciones brindadas por Monseñor Bambarén. Pero no estemos picoteando a cada obispo y dejemos a un obispo ya mayor y retirado, que siempre que hay un problema lo buscan para generar una división. No hay tal división. Hay un comunicado de la Conferencia Episcopal que está muy claro. Según el presupuesto de subvenciones de este año, la Iglesia Católica recibe más de 2.5 millones de soles que salen del Ministerio de Justicia. Y así como el extraño sistema de vida fue implacable para cobrar impuestos, a pesar que fue advertido en el libro de Santiago capítulo 2, verso 12 y 13, allí fue advertido del juicio de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 12 y 13. En la doctrina del Cordero de Dios está escrito el juicio para los que actuaron en forma implacable al cobrar impuestos a los pobres y explotados, dice el Divino Creador, porque no escapará ninguno de los que sumieron al mundo en el dolor y la tragedia, así como la bestia fue implacable por cobrar sus malditos impuestos, así se será implacable para con ella, porque el Hijo primogénito gobernará con mano de hierro. La bestia estará llena de pavor, porque por primera vez no podrá mandar a matar a su rival, como fue y es la extraña costumbre en el mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Dice también la revelación: este mundo hizo todo lo opuesto a los deseos del Padre. El Padre os enseñó que todo humilde es primero en el reino de los cielos. Mas, en esta tierra, el humilde es el último. Para el humilde, pobre y explotado, las más pesadas cargas, los mayores impuestos, todas las dificultades para el humilde, porque el humilde no posee oro. De verdad os digo que todo demonio que tuvo más de lo que tuvo un humilde llorará el haber tenido más, porque el que tuvo más será acusado en el reino del Padre de atropellar la igualdad que él enseñó. De verdad os digo que los creadores del extraño sistema de vida llamado capitalismo usurparon la igualdad del Padre en este mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En toda parábola, el Hijo de Dios enseñaba a pensar, a planificar y a ejecutar. En este caso, sobre los impuestos, primero nos hace pensar de quiénes deben pagar y quiénes no. En este capítulo 17 de Mateo, verso 27, Jesús de Nazaret dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué representa el agua en las Sagradas Escrituras? De acuerdo al capítulo 17 del libro del Apocalipsis, en el verso 15 está escrito: las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tenemos, por lo tanto, una primera explicación. Jesús le está diciendo a Pedro que vaya en medio de la población, de la muchedumbre, que vaya y allí eche el anzuelo. Echar el anzuelo es planificar cómo se va a pescar. Y luego Jesús le dice: el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Nosotros conocemos a los llamados peces gordos. Son los poderosos, los acaudalados, los magnates, los influyentes. Los peces gordos empiezan desde el Vaticano, los gobiernos, los militares. Esos son los peces gordos. Esta acción de lucha que propone Jesús es por la defensa de nuestros propios derechos. Son ellos los que tienen que pagar los impuestos. Por eso Jesús no le dice a Pedro que saque de él, sino que vaya a la muchedumbre, a la nación, y que allí eche el anzuelo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema de vida ha impuesto las leyes y obligaciones a todos, y como enseña la revelación, ha puesto los más pesados impuestos para los trabajadores. Eso explica el porqué de la severidad del divino juicio de Dios para todos aquellos que dieron leyes y fueron implacables en cobrar los impuestos a los pobres y explotados. Sin embargo, los extraños nunca pagaron impuestos, y ellos mismos se atribuyen el estar exentos del pago de impuestos. En el caso de los gobiernos, Por el mismo testimonio de los que fueron mandatarios, vamos a escuchar cómo el hermano Rafael Correa, ex mandatario de Ecuador, hace una entrevista en su programa Conversando con Rafael Correa, transmitido por RT. Le hace una entrevista a la hermana Dilma Rousseff, ex mandataria de Brasil. Y allí ella da testimonio de cómo la legislación, las leyes en Brasil y en los países capitalistas son hechas para que los ricos no paguen impuestos. Y esto ocurre en todo el planeta. No me gusta el término mercado laboral porque el trabajo humano no es una mercancía, regular el sistema laboral y repartir adecuadamente el acervo social, tanto público cuanto privado. A nivel público, por ejemplo, recursos naturales, a nivel privado tratar de democratizar la propiedad, la acumulación de empresas en pocas manos es terrible en América Latina. ¿Cómo? Con lo acaba de decir la OCDE. ¿No? Impuestos más altos para las sucesiones, para las herencias, para los bienes inmuebles de lujo, etcétera. Es claro técnicamente lo que se puede hacer, pero es un problema político grave, ¿no? Y es una lucha política extremadamente difícil y tú ves que estamos retrocediendo al respecto. ¿Qué hacer para impedir ese retroceso? Mira, yo creo que nosotros en Brasil ganamos siempre cuando existe una expansión tanto de la democracia formal como de la democracia en el sentido de procesos de ampliación de derechos y oportunidades. En esas circunstancias, nosotros siempre ganamos. ¿Y quiénes somos nosotros? Los grupos, los partidos y las organizaciones que representan el movimiento social, que quieren un país más desarrollado, con mayor igualdad de oportunidades. Un país en el cual el oligopolio no domine, por ejemplo, los mercados bancarios o el mercado de los medios. Pero lo tiene clara la población, lo tiene claro los pobres. Sí, pero la inclusión social es la condición básica. Digámoslo así, uno solo puede tener un programa político si se enfoca en la pobreza, si se enfoca en la reducción de la desigualdad. Porque si un gobierno no tiene un programa para reducir la desigualdad, o si tiene solo un programa para reducir la desigualdad, no funcionará, no la podrá reducir. La esencia de todas sus políticas debe ser la reducción de la desigualdad. De todas. Por ejemplo, nosotros solo conseguimos. Eso es un eje transversal en América Latina. Nosotros conseguimos sacar a 36 millones de personas de la pobreza porque combinamos una política de ingresos con otra de acceso a las universidades, más una de formación técnica, otra de reajuste real de los sueldos por encima de la inflación. Y de hecho, la CEPAL te da más todavía, 37.5 millones de pobres dejaron de ser pobres durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, 38 millones casi, 38 millones. Y empezaron a formar parte de la clase media. Pero con todo cariño y respeto, esa nueva clase media vulnerable salieron de la pobreza, ¿no? Vuelven a ser pobres. Parte de ellas vuelven a ser pobres porque no solo así se reduce la pobreza. La pobreza se reduce a través de varios procesos. Por ejemplo, mejoraron sus condiciones de vida. No, pero yo creo que eso es fundamental. Teníamos que pasar a la segunda etapa. Estábamos en la etapa de distribución de ingresos y teníamos que pasar a la etapa de distribución de la riqueza. Y para pasar a esa etapa había que abordar una cuestión fundamental. Por una parte, teníamos que abordar el tema de los impuestos, porque los ricos en Brasil no pagan impuestos. Quienes los pagan son los trabajadores, la clase media y, hasta cierto punto, los pequeños empresarios. Por otra parte, teníamos que hacer lo siguiente. ¿Qué significa distribución de riqueza? La distribución de riqueza es el acceso a la tierra, a un hogar, a reunir un patrimonio, tener una jubilación digna. Para eso necesitamos la seguridad social, aquí como en cualquier otro país del mundo. Y educación de calidad. Con educación de calidad se consigue hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, garantizar a la gente el acceso a mejores empleos. ¿Por qué? Porque la educación de calidad es la base para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las innovaciones. Somos un país que tuvo que buscar un buen nivel de valor agregado y de mejor... Hiciste mucho ahí, ¿eh? Yo quiero decir que Dilma, cuando se descubren los nuevos yacimientos petroleros, sí. Presal en el, son offshore en el mar. Sí, tenemos que producir plataformas en Brasil. Diciendo que las regalías petroleras deben ser dedicadas a educación y desarrollo científico y tecnológico. Porque ahí está la base del futuro. De todo. Y te digo lo siguiente. Nosotros habíamos dado algunos pasos, pero nuestra élite es tan atrasada y tan enemiga del pueblo que nuestros primeros pasos, los principales, se dirigieron a la distribución de ingresos. Avanzamos mucho y conseguimos... Pero Dilma, es un problema político. Eso molesta a alguna gente que se cree superior al resto y quiere excluirse, quiere excluir al resto. Es lógico. ¿Hasta dónde tienen soporte político? Esas políticas, porque perdóname también la pregunta. Contábamos con apoyo político. Dura, pero ustedes sacaron cerca de 38 millones de la pobreza. ¿Dónde estuvieron esas 38 millones de personas cuando tuviste el ataque del 2016, el golpe de no Estado? No aparecieron. La difamación, el desprestigio. ¿Sabes por qué no aparecieron? Porque hay una diferencia entre lo que la gente gana y lo que cree que gana. Por increíble que parezca, es lo contrario. Realizamos una investigación después de... No, de hecho, un poco antes del impeachment. Una investigación exhaustiva y de calidad, como hacemos siempre. Preguntamos sobre cada política social. ¿Qué era lo que la gente había conquistado gracias a esa política? ¿Cómo lo había conquistado? ¿Y a quién atribuía la conquista? Y en cuanto a esto último, atribuían sus logros, antes de nada, a Dios. Luego, a sí mismos, lo que es muy importante. Después, a su familia, a su madre. Y en el último lugar estaban las políticas del gobierno. ¿Por qué esto es así? Porque cuando la gente empieza a conquistar algo, se acostumbra a esa conquista y cree que es de su propiedad y para siempre. La hermana Dilma Rousseff confirma que en Brasil los ricos no pagan impuestos y explica que estuvieron en la etapa de la distribución de los ingresos y pretendían pasar a la etapa de la distribución de la riqueza. También expresa una sorpresa luego de hacer una encuesta para conocer a quién atribuía los beneficios logrados con los programas sociales recibidos durante ese periodo. La hermana Dilma se sorprende que la población responda en primer lugar que esos beneficios se agradece a Dios o vienen de parte de Dios. La divina revelación en el juicio intelectual de Dios para esta generación confirma ese sentir del pueblo. Está escrito en el libro Lo que vendrá, en el título 1721. Todo llamado gobierno que quitó beneficios ya logrados no entrarán al reino de los cielos. Todo beneficio es premio dado por el Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los gobiernos formados por lo más humilde que tuvo una patria que aquellos que fueron formados por los llamados ricos. Dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Al presentarse el extraño premier en el Congreso, el hermano Manuel Dadmer le hace una observación de cómo su propuesta no toca para nada la reforma tributaria, que sería necesaria para obtener una mayor recaudación fiscal, pues en los últimos 4 años ha venido disminuyendo del 22% al 18%. La razón está en que al disminuir el gobierno de turno lo único que sabe hacer es ajustar más, es gravar más impuestos sobre la población, porque los capitalistas, los ricos, la burguesía no va a querer aceptar ninguna modificación. Este es un debate muy importante, ciertamente, porque es un debate que hay que ubicarlo en su contexto si no se entiende lo que está ocurriendo. Y creo que el gran problema del mensaje del Consejo de Ministros es que no evalúa el contexto en el cual está ocurriendo. Lo que ha ocurrido es una crisis de régimen. Se está hundiendo una manera de vincular la economía, la vida de la sociedad y el control del Estado. Un Estado manejado desde la corrupción, la política manejada desde la corrupción. Por eso cayó el señor Pedro Pablo Kuczynski. He publicado un libro sobre el punto que se llama El expediente PPK. Y la comisión investigadora ahora ya encuentra que hasta en el caso de esa primera tendencia que había para hacer el gasoducto sur del Perú, ella estaba metido ahí en el negocio. O sea, hay un Estado corrupto que tiene que ser desmontado. De esa dimensión es la crisis, pero la respuesta que da el nuevo gabinete no es de esa dimensión. Es una respuesta aplacada, limitada, específica, y por eso lo que propone son algunas cosas de buena voluntad, pero que no tienen un contexto institucional, ni político, ni social, para hacer los mismos cambios que se está proponiendo, aunque sean pequeñitos. Vamos a ver algunos de esos temas de manera muy rápida. En primer lugar, hay un problema central que está detrás de estos contratos que se han querido firmar. Los contratos han sido firmados. Todo el mundo reconoce ya a estas alturas que los contratos son contratos basados en la ilegalidad. Esto es, la propia Oficina de Contraloría dentro de Perú Petro dijo que no habían cumplido las normas correspondientes y que lo han sacado porque querían sacarlo. Lo han sacado porque había un compromiso previo de darle a dos empresas, Tulov y Anarco, a Danarco, darle los lotes. Y la oferta de estas empresas era una oferta increíble. No tenía una oferta precisa. Decía que iba a explotar y que tenía el acuerdo de la población. Mentira, en Sechura lo votaron a patadas. Porque en Sechura existe una población mayoritaria, abrumadoramente, casi todos participan en la explotación del acuífero que está debajo del mar, que son redes, son algas en las cuales se desarrolla la acuicultura. Un gran negocio que han desarrollado los sechuranos, los pobladores, los trabajadores, los pescadores sechuranos, y que han contado con asesoría y han logrado entrar al mercado mundial. ¿Qué plantea el gobierno frente a eso? ¿Autorizarles que hagan algo? No, señor, no es que hagan algo. No puede haber petróleo ahí. El petróleo significa matar esa posibilidad. Más bien, lo que me cuentan los pescadores, ahora que hemos estado en Sechura, no, lo que le está pidiendo el gobierno es que como ellos son pescadores, no pueden exportar. Tienen que hacer una alianza con una empresa financiera que les permite exportar. O sea, que la riqueza se la lleve otro. Es impresionante cómo se cae ese intento de darle a dos empresas cuya única trayectoria es que están vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski, y la otra trayectoria es que están vinculadas a una empresa, British Petroleum, que en el Golfo de México hizo una explotación en el 2010 y hasta ahora el Golfo está lleno de crudo, está lleno de petróleo y ha matado la pesca. ¿Eso es lo que están ofreciendo para los peruanos? Ahí la salida que corresponde es simplemente anular y se acabó. Y lo que debe haber es un respeto al mar peruano, es un respeto a las posibilidades que tenemos de trabajar en el mar peruano. Un segundo tema vinculado a ese es que ¿por qué esta precipitación del señor Kuczynski para firmar antes de renunciar? Porque detrás había un interés. El interés ya se ha hecho público, está demostrado, y es que llegó aquí al Congreso un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos para cambiar la ley orgánica de hidrocarburos. Y ese proyecto no fue aprobado, porque yo presenté un dictamen en minoría, hubieron otros congresistas que presentaron en mayoría, quedó en debate, vino la ministra para que se apruebe los días que se iba a renunciar Kuczynski, no se aprobó. ¿Qué hacía ese proyecto? Ese proyecto facilitaba la entrega de estos contratos, de estos lotes, pero el proyecto no fue aprobado. Entonces, se han entregado los lotes a ser firmados en un proceso donde Perú Petro no sabe cómo hacer para reconocerlo, porque no tiene base legal, y dicen ya, sí, y vamos a empezar con uno, vamos a evaluar. Esa empresa quiere extraer petróleo en el mar peruano luego de haber, desde en el 2010, hecho una explotación petrolera que llevó a la destrucción hasta ahora del mar en México, en esa parte de México, en el Golfo de México, y aquí no tiene ni siquiera condiciones para hacerlo. Y quisiera destruir toda la pesca nacional, porque no solamente es Sechura, buena parte de la industria pesquera nacional tiene ahí la reproducción de la ballena, la reproducción de diversas especies como la anchoveta, buena parte de lo que comemos, todo eso sería afectado con esas condiciones. ¿Puede eso afectarse? No, señor presidente del Consejo de Ministros. Ahí no hay que decirle que lo va a hacer a medias. No se puede hacer. Es una u otra cosa. El asunto está sumamente claro y definido. Mire, congresista, por favor. Terminar, en las otras propuestas que hace la presidencia del Consejo de Ministros, peca de esa debilidad. Yo creo que tiene buena voluntad el Consejo de Ministros, pero peca de una debilidad de cuáles son sus propuestas políticas. No plantea ninguna reforma tributaria. Veamos la cifra de la reforma tributaria. En el Perú se evaden los impuestos, se pagan pocos impuestos. ¿Quién paga más impuestos? Los pobres son los que pagan más, se hacen más pobres. Se empobrece la vida de la gente, se hacen más caros los medicamentos, se hace más caro el acceso a la educación, se debilita el conjunto de la vida económica del país porque no hay una buena base tributaria y no se está planteando una reforma tributaria integral. Fundamental, o sea que los más ricos paguen más impuestos, que es lo más lógico en cualquier parte del mundo. Aquí no, aquí los más ricos no se pagan. Ni siquiera se le está enfrentando su sacada de la plata a las offshore, donde ahí hacen el negocio, ahí hacen la circulación. Y no se está tampoco rompiendo ese esquema instaurado ya en el Perú como regla de las acciones público-privadas que permiten hacer lavado de dinero, hacer negociaciones, hacer falsificaciones en la información real y estafar al Estado y estafar a todos. Como decía, señor presidente, señores miembros del gabinete, nosotros no cuestionamos la buena voluntad, solo que la propuesta que se trae es una propuesta que va a continuar con la crisis política, económica y social que hay, que va a continuar con los mismos actores que están generando la corrupción, que va a continuar con esos problemas, y eso hay que enfrentarlo sustancial y radicalmente. Eso no quiere decir que se pasen a otra fuerza política, pero que enfrenten los problemas y que digan, vamos a hacer esto, porque si no, lo que está ocurriendo es que la cosa va a seguir prácticamente igual. ¿Quién va a manejar el petróleo? La empresa que quiere manejar los lotes de la Amazonía, que quiere capturar el oleoducto de Petroperú, que quiere luego comprar la refinería y que quiere hacer negocio. Este intento de elevar a 60 años los lotes y para que no pague prácticamente regalías, sino 6%, que esté en la ley orgánica de hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo, ni siquiera ha sido observado por el actual gabinete. Eso es la mayor de las argucias para liquidar al Estado en sus ingresos. El tiempo que resta para que el pueblo siga soportando este robo legalizado puede estar acercándose, porque en el momento que el pueblo en el Perú asuma la determinación que puede coger la rienda de su destino, que puede gobernarse a sí mismo, que puede controlar la economía, que puede dictar nuevas leyes, que puede establecer nuevas condiciones en el trabajo, este sistema de vida termina. ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Es posible. La posibilidad siempre existe. Y más aún ahora que llega la doctrina del Cordero de Dios. Si el Divino Padre Eterno no enviara esta doctrina, tengámoslo por seguro que la esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, continuaría siglos tras siglos. Pero al llegar esta doctrina de justicia y de revelación, las costumbres cambian y un nuevo destino, un nuevo amanecer, llega a la tierra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Así fue escrito, así se cumplirá. El tiempo que resta.